suene la palma. Arriba, arriba. Seguimos brindando el homenaje al faraón de la cumbia norteña, Elmer Vive. Con cariño. Claro que sí. En Madrid, España, gozando cumbia. Si a pesar de tantas piedras el río sigue su cauce, como de seguir yo, si he nacido para amarte, si he nacido para amarte, morena del alma mía, morena del alma mía, si he nacido para amarte, si he nacido para amarte, morena del alma mía, morena del alma mía, si he nacido para amarte. Si a pesar de tantas nubes el sol no puede alumbrarte, ¿cómo no alumbrar yo? Tanto amor para darte, si he nacido para amarte, morena del alma mía, morena del alma mía, si he nacido para amarte, si he nacido para amarte, morena del alma mía, morena del alma mía, si he nacido para amarte. Uy. Y si me quieres, dímelo, así suavecito, mi amor. Te ofrezco nuevamente el camino hacia el altar. Puedes tú decidir, el pasado olvidado está. Y si quieres, tómalo, si no quieres, déjalo, pero habla por favor. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo espero yo? Y si quieres, tómalo, si no quieres, déjalo. Contigo, así no duermo pensando en ti, casi medio loco estoy por tu cariño.